¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca, teléfono 97-800-38. Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto que nos acompañen como cada lunes en ¿Qué ciencia con eso?, el programa de divulgación científica de la zona de los volcanes. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe y les damos la bienvenida. Como siempre, les compartimos los contactos de la cabina de La Voladora Radio. Pueden comunicarse al teléfono 597-978-5252, al WhatsApp 5540-61-5459, al Facebook y Twitter @ La Voladora Radio y a la página web www.lavoladora.org. También les recordamos que pueden escribirnos directamente a nosotros en nuestro Facebook y en nuestro Instagram, ¿Qué ciencia con eso? Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo programa de ¿Qué ciencia con eso? Esperemos que el tema de hoy, aparte de que les interese mucho, se les antoje. Precisamente, como dice Felipe, el día de hoy andamos de antojo, y por eso hablaremos de un ingrediente muy latino, pero con orígenes prehispánicos. Para muchos es considerado un gusto culposo, pero en nuestras civilizaciones antiguas también se consideraba el alimento de los dioses, así que no se sientan culpables. Por su inconfundible aroma, su delicioso sabor y sus múltiples beneficios, acompáñenos a salivar cual perro pavlovianos, porque el día de hoy hablaremos sobre qué ciencia con el chocolate. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate. Bien, pues para comenzar con nuestro tema, precisamente lo elegimos debido a que el día de hoy, 13 de septiembre, es el Día Internacional del Chocolate. Pero también en nuestro país, en México, el día 2 de septiembre se celebra el Día Nacional del Cacao y del Chocolate. En el mundo se empezó a celebrar el 13 de septiembre desde el año 1995, comenzó en Francia, en honor al escritor británico que creó la historia de Charlie y la fábrica de chocolate. Por su parte, en Estados Unidos apoyaron esta fecha porque también en este día nació el fundador y dueño de la compañía de chocolates Hershey. Y seguramente también se le dedicó un día al chocolate por la gran importancia que tiene, sobre todo económica, ya que gran parte de la economía de varios países depende de esta planta en particular. Es uno de los productos más importantes de la exportación agrícola. Y ya mencionó un poco Tania del origen, que es un origen prehispánico, un origen específicamente muy relacionado con las culturas mexicanas. Si bien surgió en América, específicamente en México, o ahorita vamos a platicar un poco más sobre el origen, actualmente ya la mayor producción de chocolate o en específico de cacao se da en el oeste de África. Entonces, más del 60% de la producción de cacao proviene de esa zona del mundo y ya en general, en todo el mundo, ocupa más de 8 millones de hectáreas de superficie el cultivo de esta planta, y 50 millones de personas dependen de este producto. Poco menos de la mitad de la población de México podría sobrevivir con solamente la producción de chocolate como es que pasa en el mundo entero. Y representa, económicamente representa más de 8,000 millones de dólares al año. De ahí su importancia. Y pues también vamos a ir viendo las propiedades que tiene y pues lo más importante, el sabor que nos atrae tanto a la mayoría de las personas. En cuanto al nombre del chocolate, primero pues proviene de la semilla del cacao y el cacao se deriva del maya cacao. Es un nombre maya que se le da a las semillas que significa cac, rojo, y cao, fuerza o fuego. Y como tal, la palabra chocolate ya se va a derivar del náhuatl chocolatl, que solían usarlo para denominar allá las preparaciones del grano de cacao cuando se molían y se preparaban con agua y con otras especias. También otros indican que significa agua espumosa. Es importante diferenciarlo, ¿no? Entonces, una cosa es el cacao, que es propiamente la planta. Podemos, incluso a personas que le llaman cacautero, al árbol del cacao, y ya tenemos ya los frutos, y lo que consumimos son las semillas de ese fruto, que se tuestan y se muelen. A partir de esos ingredientes se puede preparar después el chocolate, ya sea para tomar o en barras. Pero antes de irnos para allá, pues es importante decir que la planta se origina en Sudamérica, específicamente en el Amazonas. De hecho, se han estudiado y se han visto que en el género, que es esta agrupación que hacemos los biólogos de los organismos, el género, que son los parientes, digamos, o las especies más cercanas al cacao, de ese género hay 22 especies diferentes. El género se llama Theobroma y hay 22 especies se han encontrado. Y la mayoría, o casi todas, excepto una, se encuentran dentro del Amazonas. Entonces, lo más seguro es que poco a poco, durante miles de años, la especie haya surgido ahí en Sudamérica, pero poco a poco fue ampliando su distribución hasta llegar a México. Ya en México, los olmecas fueron los primeros en cultivarla. Entonces, ya esos son una cultura prehispánica que la pudo aprovechar y después ya se asocia mucho con los mayas también. Incluso hay algunas personas que dicen desde hace más de 2,000 años ya los mayas ya la cultivaban. Y ya la bebían, ¿no? Sí, desde los olmecas la bebían. Incluso a nivel cultural tiene su propia leyenda, ¿no? Que más adelante vamos a pasarles algo de eso. Uh-huh. Pero ya empezaban a beberla. Sí, que de hecho con ellos exclusivamente la bebían gente de la nobleza, ¿no? Y solían usarla en rituales sagrados. De hecho, sí se han encontrado recipientes que eran usados para el consumo del chocolate y que contienen residuos de la bebida. Ajá, sí, incluso hay algunas personas dicen que también quizá el inicio del consumo del cacao fue a través de la fermentación, entonces hasta incluso dicen que se podía haber tomado como un tipo de cerveza también. Una bebida amarga. Sí, es importante que antes no había azúcar, ¿no?, aquí en la región como tal, entonces lo que regularmente se tomaba, se revolvía con algunas especias posiblemente, con el maíz, con el zapote, por ejemplo, puede ser, y se mezclaba con agua caliente. A veces, si se llegaba a endulzar, se endulzaba con miel. Pero sí, como dice Gitania, pues era exclusiva de la clase alta, ¿no? O de los guerreros, a veces, que ganaban las batallas, se les ofrecía esta bebida. Sí, para ellos era el alimento de los dioses, que precisamente de ahí viene el nombre científico de la planta, ¿no? Sí, es el nombre científico del género de la planta, ¿no? Porque la planta se llama Theobroma cacao. Y Teo significa Dios, broma, alimento o comida. Entonces es comida de los dioses y al complemento del nombre sería el cacao, como lo conocemos en español. Bueno, en español o en náhuatl, que en inglés ya se transforma en cocoa. Y esta transmisión, bueno, esta cultura del consumo del cacao, pues se ha transmitido durante milenios ya. Y tenemos muchas bebidas actualmente que contienen cacao. Ya lo consumimos, lo podemos consumir todos en general. Y estos son, por ejemplo, el tascalate, que es una bebida que lleva cacao, maíz, tortilla, achiote, canela y azúcar, por ejemplo. Otra bebida muy popular en el sur de México es el pozol, que también está hecha con maíz, a base de maíz, pero contiene cacao. Otras bebidas de otras partes del país es el tejate, por ejemplo, la tanchuca, y hay otras bebidas, ¿no? Incluso el champurrado como tal, pues también el contenido del chocolate que tiene, pues tiene de cacao también, ¿no? Que es lo que consumimos actualmente, pero todo esto viene o tiene una raíz prehispánica. Bueno, y posteriormente se cuenta que los aztecas ya bebían el cacao, ya tenían esta bebida creada principalmente por él, y que en su momento el emperador Moctezuma es quien recibe a Hernán Cortés con precisamente este alimento de los dioses, con una de estas bebidas, que se cree que desde antes ya se conocía, que Cristóbal Colón ya conocía las semillas del cacao, pero él no le prestó tanto interés. Y más bien es Hernán Cortés quien se da cuenta de su valor nutritivo y se da cuenta además de que era una bebida tonificante, ¿no? Que mantenía a los soldados despiertos, por ejemplo, o activos. Entonces se dice que es Hernán Cortés el que incentiva su consumo y el cultivo del cacao. Sí, que es lo que dicen, que sí la conocían tanto Hernán Cortés como Cristóbal Colón, pero que a ninguno le sorprendió tanto, ¿no? Quizás, como dices, lo destacaban por ese valor nutricional, pero no les gustaba tanto el sabor, quizás porque no tenía azúcar, ¿no? Uh-huh. Sí, porque era amargo, ¿no? Uh-huh. Ajá. Entonces quizás por eso no les atrajo tanto el sabor, pero esta cuestión energética, pues sí le agradó a Hernán Cortés, y él fue el que ya mandó en los barcos hacia España, mandó un cargamento de cacao, y ya fue como llegó a España, y también mandó alguna parte a lo que es la Guinea Española, ahora conocida como Guinea Ecuatorial, y ahí es donde se empezó su cultivo. Sí, y el primer registro que se tiene ya de la bebida como tal que conocemos ahora de chocolate y que se hace con leche, se tiene registro en la provincia de Zaragoza, en uno de los monasterios, con estos monjes que llegaron aquí también a la Nueva España y que después llevaron el producto hacia España. Se cree que ahí está el primer registro de la elaboración de la bebida, así como la conocemos ahora con chocolate. Y ya después, a partir de ahí, se extendió al resto de Europa. Sí, y por su parte, los cultivos que les mencionaba en Guinea Ecuatorial, que es esta parte a orillas del Atlántico, ahí se empezó el cultivo y de ahí se fue extendiendo hacia el este. Entonces, desde ahí empieza la historia y cómo actualmente ya esos países que están en esa zona, que tienen un clima más parecido a México y por lo tanto donde la planta se puede adaptar, son los que actualmente mayor producción de cacao tienen actualmente. Bueno, y hablando de esta introducción o del consumo, ya mencionamos esta parte de la producción que se da en África y el consumo por otro lado, que actualmente donde más se consume es en Europa y en Estados Unidos y Canadá, pero este consumo europeo se empezó, como mencionamos, desde que envió Hernán Cortés los cargamentos para allá, pero era también muy exclusivo. Entonces, solamente la clase alta, como también pues era poco lo que podía llegar hasta allá, solamente la clase alta podía consumirlo. Y poco a poco se fue extendiendo en todos los países europeos, pero sí siguió siendo muy limitante para el consumo a las demás personas, mientras no avanzaba esta producción africana. En el siglo XVII se extiende el consumo en Europa, pero es hasta el siglo XVIII cuando a los demás países que ven la importancia de esa planta empiezan en sus colonias, sobre todo las que se encuentran en un clima tropical, a propiciar su cultivo. Entonces ya para el siglo XVIII ya hay más producción y ya muchos países entran en la producción del cacao para consumirlo en Europa. Sí, y finalmente es alrededor del siglo XIX en Suiza donde ya se empieza a producir el chocolate como lo conocemos en tableta, el famoso chocolate con leche, que se hace a partir de una mezcla del cacao con leche condensada y azúcar, y se le atribuye a Henri Nestlé. Supongo que de ahí viene pues el nombre de la marca también. Sí, y esto lo favoreció también el invento de una prensa de cacao, porque antes no se podía, no tenía esa tecnología, y la prensa de cacao permitía que se separaran los sólidos, que es la manteca de cacao, y el polvo del cacao, como la harina, algunos le llaman harina de cacao, o la cocoa, creo que se conoce más así como cocoa. Entonces ya se podían separar, y ese proceso ya después favoreció que se hicieran las barras. Entonces, si bien estamos ya bien acostumbrados a comprarnos nuestro chocolate en la tienda, pues, bueno, ya en el siglo XIX ya era un poco más fácil consumirlo. Anteriormente, muy poca gente podía consumir chocolate. Ya para esta época ya había más producción y ya estaban las barras como las conocemos hoy. Entonces, realmente tiene poco tiempo, ¿no? Ni siquiera los dos siglos tiene que ya existen las barras de chocolate como las conocemos hoy. Lo que se acostumbraba era el tener estas bolas o estas barras que se disolvían en agua o en leche, ¿no? Pero para tomarlas de forma líquida. Uh-huh. Así es. Por ahora los dejaremos hasta aquí y continuamos regresando de esta pausa. Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que en moda está. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate. ¡No te vayas! ¡Solo es una pausa! ¡Regresamos! ¿Qué ciencia con eso? Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso en ¿Qué ciencia con eso? El día de hoy estamos hablando acerca de ¿qué ciencia con el chocolate? Antes de continuar con el tema, les recordamos los servicios que ofrece Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité del Área Oriente 2 Chalco ofrece orientación gratuita. Para más informes pueden contactarse al teléfono 3092-1246 en un horario de atención de 7 de la mañana a 8:30 de la noche. Por su parte, la Oficina Intergrupal Paso 12 de Alcohólicos Anónimos también ofrece orientación gratuita. Y para más informes pueden contactarse al teléfono 5583-081923 con un horario de atención de 10 a 18 horas. Antes de irnos al corte, platicábamos de esta evolución en la producción del chocolate. Entonces, ya a mediados del siglo XIX ya se produjo esta barra de chocolate como actualmente ya las podemos consumir. Y era difícil todavía el acceso, pero ya era más fácil que antes, ya había más producción de cacao y ya la tecnología nos permitía elaborar estas barras de chocolate. Pero ya empezando propiamente el siglo XX, hay una caída tanto en el precio del chocolate como del azúcar. Y esto también con la evolución de la tecnología, pues ayudó a que se masificara todavía más el consumo de chocolate. Y poco a poco pues ha incrementado, porque también incrementa la producción, por eso ahora es tan fácil ya consumir chocolate, lo que no era antes, ¿no? Entonces, somos afortunados ya de poder consumir chocolate, porque como vemos, al ser un alimento de los dioses, muchas veces se mantuvo exclusivo para el consumo de las élites de la población. Y actualmente ya es posible consumirlo, aunque también poco a poco se encarece por algunas otras circunstancias. Circunstancias como ahora el buscar el comercio justo, por ejemplo, ¿no? Que las comunidades reciban el pago justo por su producción. Y porque también hay muchas problemáticas relacionadas con el trabajo infantil, ¿no? Sobre todo en África, relacionado con las plantaciones de cacao. Entonces, certificar estos productos como orgánicos o como de comercio justo, pues también poco a poco va a ir encareciendo este producto. Antes de seguir hablando acerca de nuestro tema y aprovechando que habíamos hablado previamente de los orígenes, precisamente los vamos a dejar con la leyenda del origen del cacao. Mitología. La leyenda del origen del cacao la encontramos en el Tonalámati, el libro de los augurios de los sacerdotes de la diosa Xochiquetzal. La historia de cuando los dioses, compadecidos de los trabajos que pasaba el pueblo tolteca, resolvieron que uno bajara a la tierra para ayudarles, enseñándoles las ciencias y las artes. Decidieron que fuera Quetzalcóatl, que hacía tiempo que se empeñaba en ayudar a los toltecas, quien tomara forma humana y descendiera sobre Tula, la ciudad de los hombres buenos y trabajadores. Y así se hizo. Quetzalcóatl descendió por un rayo de la estrella de la mañana, dejando asombrados a los toltecas con su aparición, particularmente por su indumentaria hecha toda de una materia luminosa y por su blanca y rizada barba. Todo el pueblo comprendió que aquel aparecido no era un simple mortal. Junto con Quetzalcóatl dominaba el dios Tláloc, el dueño de las lluvias, dador de la vida y dueño de las almas separadas de los cuerpos, reinaba también Xochiquetzal, flor emplumada, la diosa de la alegría y el amor. esposa de Tlaloc y descubridora del pulque. Todos los dioses eran buenos, y dirigidos por Quetzalcóatl enseñaron al pueblo tolteca el saber, conocedor de la marcha de los astros, lo que les permitió medir el tiempo y señalar en el calendario el cambio de las estaciones para aprovechar las lluvias y levantar las cosechas. Quetzalcóatl les dio además a los toltecas el don de una planta que había robado de los dioses, sus hermanos, quienes la guardaban celosamente porque de ella obtenían una bebida que, pensaban, solo les estaba destinada a ellos. Quetzalcóatl sustrajo el pequeño arbusto de flores rojas, prendidas a largas ramas de hojas alargadas, inclinadas hacia la tierra, a la que ofrecía sus oscuros frutos. Plantó en los campos de Tula el arbolito y pidió a Tlaloc que lo alimentara con la lluvia y a Xochiquetzal que lo adornara con flores. El árbol dio sus frutos y Quetzalcóatl recogió las vainas, hizo tostar el fruto, enseñó a molerlo a las mujeres y a batirlo con agua en las jícaras, obteniendo así el chocolate, que en el principio solo tomaban los sacerdotes y los nobles. Fue el licor sagrado y lo tomaron agrio o amargo. Más tarde se le mezcló con miel, y a la llegada de los españoles, estos le agregaron azúcar y leche, tomándolo caliente y haciéndolo la bebida de lujo de la época colonial. Así pues, Quetzalcóatl fue dador del cacao en sus cuatro clases, el Caucacahuatl, el Mecacahuatl, el Xochicacahuatl y el Tlalcacahuatl, que era el que tostaban, reservando las otras tres para moneda, pues el fruto se consideraba símbolo de riqueza. Los toltecas fueron ricos y sabios, artistas y constructores, gozaban del rico chocolate y eran felices, lo cual despertó la envidia de los dioses, más aún cuando descubrieron que tomaban la bebida destinada únicamente a ellos. Juraron venganza contra Quetzalcóatl primero y contra el pueblo tolteca después. Para ello, llamaron a Tezcatlipoca, dios de la noche y de las tinieblas. Este dios, enemigo de Quetzalcóatl, el dios luminoso, bajó a la tierra por el hilo de una araña, y disfrazándose de mercader, se acercó a Quetzalcóatl para ofrecerle la bebida que Xochiquetzal había descubierto. Quetzalcóatl bebió del jugo que se le ofrecía, que era el pulque, lo bebió y se embriagó con gran regocijo del malvado Tezcatlipoca, y bailó y gritó ante el escándalo del pueblo que lo miraba hacer gestos ridículos. Después se durmió y al despertar, con la boca amarga y en la cabeza un dolor profundo, se dio cuenta de que los dioses lo habían deshonrado y que se preparaba la ruina del pueblo tolteca y la caída de la gloriosa Tula. Al sentir Quetzalcóatl que ya nunca podía ver a los que había enseñado a ser buenos y honrados sin tener una gran vergüenza, decidió marchar hacia el rumbo de la estrella vespertina, su casa. Marchó entonces hacia el mar, en las playas de lo que hoy es Tabasco, y allí arrojó, por última vez, las semillas del cacao, que bajo su mano florecieron y quedaron ahí como el regalo del dios luminoso. Mitología, mitología. Continuando con el tema de hoy, pues vamos a platicar un poquito de cómo es la planta, porque muchas veces consumimos el producto, pero no sabemos muy bien de dónde viene. Entonces, como ya habíamos dicho, el nombre científico de esta planta es Theobroma cacao, en específico de la que se saca el cacao para el chocolate. Ya habíamos dicho que hay otras plantas primas o similares, pero estas se aprovechan en muy poca escala. Ya actualmente incluso se ocupan para sustituir algunos ingredientes que se ocupan del cacao para otro tipo de productos que no son el chocolate, pero no en gran escala. También en los lugares donde son originarias, muy cercanos a Brasil, por lo tanto al Amazonas, pues también se consume en pequeña escala estas otras especies de parientes del cacao. En cuanto a algunas características de la planta, pues suele ser de tamaño mediano y se dice que bajo ciertas condiciones de sombra puede alcanzar alturas hasta de 20 metros. Pero bueno, alrededor de los primeros 3 años de vida alcanza más o menos 5 metros, alrededor de los 10 años llega a alcanzar 8 metros y una planta de cacao puede llegar a vivir hasta 30 o 40 años, después es necesario sustituirla. Sí, es una planta relativamente pequeña, pensando en estos ambientes donde se encuentra, imagínense en el Amazonas o en el sur de México, donde está la selva lacandona, ¿no? Por ejemplo, donde tenemos árboles enormes hasta de 40 metros, pues este árbol es relativamente pequeño, ¿no? Llega a los 8 metros más o menos, aunque como dice Tania, puede alcanzar mayores alturas, pero entonces imagínense vivir ahí en esos ambientes con árboles tan altos y ellos son de tamaño pequeñito. Esto es porque no les gusta tanto la luz directa del sol, ¿no? Entonces ellos regularmente protegen de esa luz directa con los árboles más grandes que están a sus lados. Entonces, ese tipo de ambiente es el que les gusta a este tipo de árboles. Ajá, sí, exacto. Y en cuanto a sus raíces, suelen tener una raíz principal que puede crecer entre 1.20 y 1.50, o sea, metro y medio más o menos. Pero en realidad, en los primeros centímetros, alrededor de los primeros 20, 25 centímetros, es en donde van a empezar a desarrollarse las raíces secundarias, terciarias, etcétera. Y hay que tener cuidado porque en estos primeros centímetros, de hecho entre los 25 y 60 centímetros máximo, los primeros de la raíz, es en donde está el 80 o el 90% de las raíces de la planta. Entonces aquí es en donde hay que tener mucho cuidado porque en realidad no son tan profundas. Sí, regularmente en estos ambientes las plantas, como también llueve mucho, estos ambientes son muy húmedos, pues no suelen penetrar tanto el suelo para buscar agua, ¿no? Porque el agua está muy superficial. Entonces por eso mismo las raíces están muy por encimita. Sí, de repente si escarbamos o tenemos alguna otra actividad en donde no hay mucho cuidado, pues podemos lastimar a la planta, ¿no? Matarla. Sí. En cuanto a sus hojas, a estos les gusta orientarse hacia la luz. Les gusta crecer en un ambiente de sombra, pero no totalmente oscuro. Entonces sus hojas tienden a orientarse hacia donde hay luz y el color puede variar entre un verde más o menos claro, muy claro, hasta un violeta oscuro, dependiendo de la variedad del árbol. El tamaño de las hojas va a depender también del ambiente en donde se desarrolle. Si es un ambiente con poca luz, suelen ser hojas de mayor tamaño y a mayor luminosidad va a ser menor el tamaño de estas hojas. En cuanto a la floración, empieza a florecer alrededor de los 3 años de edad, pero algo importante o algo curioso es que suele florecer todo el año, aunque depende también de la variedad del árbol, porque sí hay algunos que solamente lo van a hacer en cierta época del año. En cuanto al tamaño del fruto, este también va a variar, puede variar entre los 10 y los 42 centímetros, y su color también puede ir entre el rojo o el verde en un estado de inmaduro. El número de las semillas del fruto también va a depender del ambiente en donde se esté desarrollando la planta. Y finalmente, el tamaño de las semillas que está dentro del fruto también va a ser variable y puede variar entre el 1 centímetro y 3 centímetros. Y algo que las caracteriza es que están cubiertas por una especie de pulpa de color blanco. Así las vamos a encontrar si nosotros llegamos a abrir uno de estos frutos del cacao. Uh-huh. Y esta planta suele tener mucha variabilidad. Entonces, si bien es una especie, la Teobroma cacao, pues hay variedades y esas variedades se aprovechan en diferentes lugares, ¿no? Y también se han ido haciendo híbridos o combinando estas variedades para tener nuevas características en la planta. Entonces, bueno, se han desarrollado muchas o se han encontrado muchas variedades, pero las más producidas y consumidas son la variedad forastero, así se llama una de ellas, que es la que es originaria del Amazonas. Tenemos otra que es la criolla, que esta es muy valorada porque no se produce mucho. Y por su sabor también, pero no se produce mucho porque es muy susceptible a las enfermedades. Entonces, pues por eso es muy valorada, ¿no? Por la poca cantidad que se produce. Y la otra variedad que es muy empleada es una que se llama Trinitario porque se desarrolló en Trinidad. Esta es un híbrido específicamente, ¿no? Se combinó el forastero que es resistente a las enfermedades o a las plagas y que no es tan susceptible. Se combinó con la variedad criolla y nos dio esta Trinitaria, ¿no? Entonces es una combinación, ya resiste más y tiene un sabor parecido o más parecido al criollo. Y estas son las tres variedades más importantes, pero como les mencionaba, hay más. Y cada planta, en cada variedad, va a tener sus propias características. Por ejemplo, la forma del fruto puede variar un poco, ¿no? Entonces hay unas que son un poquito más como un balón de fútbol americano, así ovaladas, más o menos. Y hay otras que son un poco más, quizás más alargadas, con los surcos muy marcados. Ajá. Y el color va a variar. Hay unas que son verdes completamente, pero tenemos unas que van más hacia el morado, hacia el amarillo, ¿no? Entonces, dependiendo qué variedad tengamos, pues va a variar tanto la forma del fruto como el color y la cantidad de semillas, que es lo que vamos a después sacar, a dorar y a moler para producir el chocolate. Bueno, ¿y esta bendita planta en dónde se da? Algunos factores que la van a favorecer o que van a perjudicar su crecimiento son la temperatura, la humedad y la luminosidad. Ya habíamos mencionado que en cuanto a la luminosidad, le gusta estar en ambientes en donde hay relativamente mucho de sombra, aunque no tanta, que no le llegue nada a las hojas. Entonces sí tiene que ser un ambiente en donde haya un poco de sombra. En cuanto a la temperatura, se desarrolla bien en temperaturas entre los 23 y los 28 grados centígrados y por lo tanto más o menos 25 grados centígrados sería lo ideal para que pueda florecer. Si la temperatura es mayor, alrededor de 31 grados centígrados de forma constante, pues se dice que no se va a dar la floración de la planta. En cuanto a la humedad, también me gustan los ambientes húmedos, aunque en exceso puede ser perjudicial. Es decir, alrededor del 50-70% de humedad es lo ideal para esta planta. Si es mayor, tiene que ser en un tipo de suelo en donde se pueda drenar el agua, porque si no, sus raíces se llegan a asfixiar. Otra característica que no le gusta mucho a esta planta es el viento. Entonces tiene que estar en lugares en donde no haya demasiado viento, porque velocidades alrededor de 13 kilómetros por hora propician que haya una caída prematura de sus hojas. Entonces lugares en donde, por ejemplo, hay huracanes, pues no benefician al cacao. Y la latitud, esta planta se desarrolla principalmente en latitudes no mayores a los 20 grados norte y sur respecto al Ecuador, y la mayoría de los sembradíos están alrededor de los 10 grados de latitud. Eso lo podemos identificar igual con los principales productores que encontramos en el mundo. Entonces, pues están estos países del oeste de África, donde destacan Costa de Marfil y Ghana, pero también tenemos países en nuestro continente donde los mayores productores pues son Ecuador, Brasil y ya en menor grado México, pero también tenemos productores en Asia, ¿no? Donde destaca Indonesia, por ejemplo. Ahora los vamos a dejar con una canción que es de un dueto que ya habíamos escuchado anteriormente en el programa, que son Simon y Garfunkel, donde destaca Garfunkel, que estudió matemáticas. La canción se llama Scarborough Fair, que significa la feria de Scarborough, y es una adaptación de una música medieval donde mencionan varias plantas: perejil, salvia, romero y tomillo. Y pues la canción sí nos refiere mucho a esta festividad medieval que se lleva a cabo en esta región de Inglaterra. Entonces nos dejamos con Scarborough. Scarborough Fair, parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Tell her to make me a cambric shirt, a deep forest green, parsley, sage, rosemary, and thyme, snow-crested brown, without no sleep or needles, and echoes the child of a mountain. She'll be a true love of mine. Strands and polishes a gun, and she'll be a true love of mine. Tell her to leap in a sickle billows blazing in scarlet battalion, parsley, sage, rosemary, and thyme. Ya estamos de regreso. Antes de continuar con el tema de hoy, les queremos recordar los servicios del Liceo Canadiense, kinder y primaria, el cual se encuentra ubicado en la avenida 20 de noviembre, número 46, y su teléfono para que los puedan contactar es el 597-978-0038. Ellos ofrecen actividades al aire libre, grupos reducidos, protocolo de distanciamiento social, sanitización de salones a media jornada, filtros de seguridad, atención personalizada. Además, ofrecen atención psicológica y socioemocional. Tienen clases virtuales o presenciales dependiendo del semáforo epidemiológico. También es importante decir que son una escuela bilingüe que imparte computación, educación física, artes, música, clases socioemocionales. Continuando con el tema, Ahora hablaremos acerca, por fin, de cómo obtenemos el chocolate. Pero en realidad no solo chocolate, porque a partir del fruto de las semillas del cacao se pueden obtener otros productos. Para empezar, lo que se obtiene son los granos del fruto del cacao. Estos granos se suelen fermentar y después se ponen a secar. Muchas de las personas que tienen cultivos de cacao suelen quedarse hasta este proceso, en donde ponen a secar los granos, y lo que resta del proceso ya suelen dárselo a industrias, en donde continúan con el procedimiento. En estas industrias lo que se va a hacer es tostar los granos. Suelen tostarse en máquinas de entre alrededor de 110 y 120 grados centígrados, más o menos. También se recomienda que no sea más tiempo de 45 minutos. Y dependiendo de qué tanto se vayan a tostar, va a depender el sabor y el aroma del chocolate. También es importante decir que la variedad que tengamos también nos va a dar un determinado sabor. Y no solo eso, o sea, dependiendo de dónde tengamos esa planta de cacao, también va a tener un sabor específico. La cantidad de lluvia, el tipo de suelo, el tiempo de maduración o de cosecha, eso va a influir en el sabor del grano o las características que puede tener grano y por lo tanto después en el sabor del chocolate. Así es. Y posteriormente, una vez que ya se tostaron los granos del cacao, ahora lo que se va a hacer es quitarles toda la cascarita que tienen. Esta cascarita no se desperdicia, suele usarse para composta o para generar una especie de manteca de cacao, pero que suele ser de baja calidad, no se utiliza tanto para el producto final. Pero bueno, después de que se muelen, a partir de esta molienda se va a generar algo conocido como la pasta de cacao. Y aquí es en donde se empieza a poner interesante la cosa, porque a partir de la pasta de cacao ya se puede producir chocolate. Básicamente se pueden obtener tres productos diferentes a partir de esta pasta. Como había dicho Felipe anteriormente, a partir de la elaboración de las prensas se pudieron obtener estos productos. Con esta prensa, al prensar esta pasta de cacao, lo que se va a obtener por una parte es la grasa de la semilla y a esta la conocemos como la manteca de cacao. Posteriormente también se va a obtener otro producto que también ya lo había mencionado Felipe, que es como tal la cocoa, que es cacao en polvo y que este va a tener poca grasa. Y finalmente, si a esta pasta le agregamos azúcar y otros ingredientes, obtenemos como tal el chocolate. Ahora, de estos tres productos van a servir para distintas cosas. Por ejemplo, en el caso de la manteca de cacao, esta suele usarse mucho en la industria cosmética para elaborar lociones, jabones o, por ejemplo, labiales. Seguramente han escuchado que cuando tienen los labios partidos se recomienda alguna especie de labial de manteca de cacao porque sirve mucho para hidratarlos. Pero también la manteca de cacao se utiliza para elaborar el chocolate blanco. El chocolate blanco básicamente va a ser la manteca de cacao, más leche, más azúcar y un poco de vainilla o otro tipo de especias que le da sabor. Y esta manteca de cacao también se va a utilizar en menor medida en el chocolate oscuro, porque gracias a esta manteca es la que hace que se derrita cuando lo comemos, porque esta tiene un punto de fusión alrededor de los 34 y 38 grados centígrados, entonces a temperatura ambiente está sólida. Pero ya cuando la consumimos, cuando está en nuestra boca, se empieza a derretir con el calorcito. O hasta en nuestras manos, ¿no? Ajá, también. Por esos 36 grados que ya todos deben saber que tenemos. Exacto. Por eso se nos derrite, ¿no? En los dedos. Precisamente. Con el segundo producto, con el cacao en polvo, este es el que va a permitir darle el sabor y el color a un montón de recetas que conocemos, a un montón de postres, por ejemplo. Lo podemos encontrar en muchas presentaciones. Y finalmente, el chocolate se va a generar, como ya les decía, a partir de la combinación de la pasta de cacao con un poco de manteca de cacao y con azúcar. Va a tener distintas presentaciones dependiendo de qué tanto se combinen los ingredientes. Y en esta parte es cuando podemos jugar con el porcentaje de cacao o de azúcar o de manteca que tiene el chocolate como tal. Y entonces podemos encontrar chocolates con distintos porcentajes. Y el que suele ser más saludable es el que tiene menos porcentaje de azúcar y más porcentaje de cacao. Aunque también al tener mayor porcentaje de cacao y menos porcentaje de azúcar, suele ser más amargo, pero suele ser más saludable. Se ha medido que el consumo promedio mundial por persona es de medio kilo. Entonces se cree que si hacemos este promedio de todos los que consumimos en el mundo chocolate, consumimos medio kilo en promedio. Pero los europeos suelen consumir 8 kilos al año. Vean cómo es así de desproporcionada el consumo de chocolate. Entonces aún sigue siendo un poco difícil de consumir ese chocolate, ¿no? Y muchas veces lo que consumimos nosotros, pues también tiene, o los chocolates más baratos quizás, tengan menos proporción de cacao. Sí, y hay muchos mitos, ¿no? En cuanto al consumo del chocolate, Se habla ahora de varios beneficios que tiene, pero también se le atribuye pues que propicia el sobrepeso, que propicia migrañas o por ejemplo el acné, pero también va a depender de la calidad del chocolate. Como dices, pues chocolates de menor calidad a veces son más accesibles, pero pues sí pueden tener algunos daños a la salud. Sí, porque si tienen mayor cantidad de manteca de cacao, por ejemplo, pues son más grasas, ¿no? Ajá, sí, exacto. De azúcar también, mucho azúcar. A veces son estos ingredientes complementarios los que pueden afectarnos a la salud, o también depende de las personas, ¿no? A veces son más, en este caso las migrañas, por ejemplo, puede tener un efecto en el cerebro, y si estas personas son más susceptibles o tienen alguna otra anomalía en su cerebro, pues puede afectar, ¿no?, ese consumo del cacao. Sí, se dice que en cuanto a las migrañas es por una de las sustancias que tiene el chocolate, que se llama tiramina. Pero en realidad la cantidad que tiene es muy bajita, entonces también ahí se tiene un poco en duda si genera migrañas, aunque sí es cierto, si alguien padece migrañas, pues tal vez sea por las dudas, pero se le suele prohibir el consumo de chocolate. También en cuanto a las alergias está un poco discutido, porque pues en realidad el porcentaje de personas que presenta alergias es muy bajo, y muchos dicen que tal vez es más probable que lo que genere la alergia sea otros ingredientes con los que se combina el cacao para generar el chocolate. Pues ya ves que también es muy común que se combine, por ejemplo, con nueces, con almendras, con avellanas, etcétera, ¿no? Y que a veces se procesa en las mismas máquinas, que tal vez sean otros ingredientes los que propician las alergias, pero eso también está como muy discutido. En cuanto a los nutrientes que tiene el cacao, se tiene registrado que tiene carbohidratos, que tiene lípidos, y estos los tiene en una muy buena cantidad, entre el 40 y el 50%. De hecho, esto podría ser un contra del cacao, que tiene demasiados lípidos. Sí, dentro de esos lípidos, pues tiene ácidos grasos y triglicéridos. Aunque estos no son tan malos como otros triglicéridos que hemos escuchado, no se acumulan en la sangre, y ahorita vamos a hablar propiamente de lo que se ha investigado sobre ellos. Sí, es algo bueno, y ahorita platicaremos un poquito más de eso. También se sabe que tiene proteínas, aunque estas son en menor cantidad, nada más entre el 12 y el 14% de proteínas. Pero también tiene vitamina A, vitamina B, vitamina D y vitamina E. Asimismo, tiene algunos minerales como el calcio, fósforo, magnesio, hierro, cobre, y también tiene ácido fólico, que si recuerdan en nuestro programa sobre neuronutrición, mencionábamos la importancia del ácido fólico, sobre todo en el embarazo, porque dentro del neurodesarrollo permite que en las primeras semanas de gestación se cierre el tubo neural. Entonces esto permite un óptimo neurodesarrollo en el caso del embrión. Y además también el cacao va a tener una sustancia llamada teobromina, así parecido al nombre de su género, del género de la planta, teobroma. Un poco como sucede con el café, que tiene cafeína, el cacao, que viene del género de la planta teobroma, pues tiene teobromina. Esta la tiene en un porcentaje muy bajito, alrededor del 1%. El grano de cacao tiene este porcentaje de sustancia, pero se le atribuyen efectos similares a los de la cafeína, precisamente, solamente que esta va a ser un poquito más diurética, pero por otra parte eso ayuda porque tiene cualidades antiinflamatorias en el cuerpo. Y también es un poquito menos estimulante que la cafeína, pero también va a tener esos efectos, o sea, también tiene esos efectos de despertarnos. Algo también curioso sobre la teobromina es que esta es venenosa para algunos animales. De hecho, tal vez han escuchado que los perros no es bueno que consuman chocolate. Bueno, pues precisamente es porque esta teobromina es tóxica para los perros, para los gatos, me parece que para los caballos, algunos otros animales. Y de acuerdo a la cantidad y al tipo de azúcares que tengan, pues es el sabor que vamos a obtener del chocolate. Y también está muy relacionado a una enzima que es la que descompone los polisacáridos. Esa proporción que tenga también el cacao, pues nos va a dar el sabor específico del chocolate. Y aunado a todo el proceso que nos mencionaba Tania, entonces tanto las características del ambiente, el tipo de variedad, la composición que tenga de estos azúcares y de la enzima, pues finalmente nos va a dar un sabor del chocolate específico. Pero hasta aquí lo dejaremos por el momento y continuamos regresando de esta pausa. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Para mantenerte informado acerca de la actividad del volcán Popocatépetl, escucha los reportes diarios transmitidos por La Voladora Radio 97.3 FM. o por internet en www.lavoladora.org. O puedes consultar la información actualizada en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @lavoladoraradio. La Voladora Radio, radio comunitaria. También visita la página del SENAPRED, www.gob.mx/SENAPRED. O ponte en contacto con Protección Civil de Amecameca al teléfono 97-8-4099 y Protección Civil Estatal al teléfono 97-8-2823. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya regresamos a nuestro último bloque de ¿qué ciencia con eso? El día de hoy estamos hablando acerca de ¿qué ciencia con el chocolate? Pero antes de continuar con el tema, les comentamos acerca de los servicios profesionales de corrección de estilo que ofrece el grupo Niebla. Aquí pueden hacer una revisión ortográfica, gramática, de sintaxis y de vocabulario sobre sus tesis, tesinas, artículos, ensayos, informes, cualquier documento oficial, publicaciones en revistas o publicaciones en periódico. Para obtener una cotización, pueden comunicarse por WhatsApp al teléfono 55 60 61 66 97. Y regresando al tema, al igual que muchos otros cultivos, el cacao también tiene plagas. Ya por el tiempo no nos vamos a meter mucho en ese tema, pero aquí les dejamos una cápsula de bichos y plantas del rubo, hablando de una de las plagas que más afectan a este tipo de cultivos. Bichos y plantas del rumbo. En el sur del país, en las mismas regiones en que se siembra el cacao, en medio de la selva, pero incluso en las ciudades, podemos ver larguísimas filas de pequeños insectos que van cargando cada uno un pedazo de hoja de las plantas del lugar. Esos pequeños bichos son las hormigas arrieras o chicatanas. A pesar de lo que se puede pensar, estas hormigas no se comen las hojas que recolectan. Más bien, las usan como base para cultivar su verdadero alimento. Así es, trituran lo más que pueden las hojas, les agregan gotas fecales y siembran ahí un pequeño hongo. Tiempo después, este hongo producirá unas pequeñas bolitas, como racimos de uvas, que son el verdadero alimento de las habitantes del hormiguero. Esta labor requiere una gran especialización, por eso existen varios tipos de hormigas con diferentes tareas, como el corte de hojas, su acarreo, su masticación, el cultivo de hongos, el aseo del nido, la protección de la colonia y el cuidado de la reina y de las crías. Viven en grandes hormigueros que pueden abarcar decenas de metros bajo tierra y pueden ser habitados por millones de hormigas. Por lo mismo, suelen tener pocos depredadores. Sin embargo, las reinas son consideradas un manjar, por lo que los habitantes de estas regiones las capturan cuando salen a hacer su vuelo nupcial al inicio de la temporada de lluvias. Además, muchas veces son consideradas plaga, ya que pueden acabar con plantas enteras, por lo que pueden ser atacadas en regiones agrícolas o en las ciudades. Cuando veas las largas filas de hormigas arrieras, recuerda que son las agricultoras de la selva. Bichos y plantas del rumbo. Para terminar este programa, vamos a hablar ya en específico de los beneficios que nos puede traer el consumir este delicioso manjar de los dioses, como decíamos al principio. Para que no se sientan culpables. Para que no nos sintamos tan culpables de consumirlo continuamente. Pero bueno, uno de los elementos o de las sustancias que tiene son los flavonoides. No sé si ya los hayan escuchado, pero esta sustancia se encuentra sobre todo en la semilla, en los cotiledones, que son una especie de hoja primordial que tienen. Este tipo de plantas, que son las primeras hojitas que brotan, no son hojas, son cotiledones, y ahí es donde se encuentran estas sustancias que son los flavonoides. Y no solamente lo encontramos en el cacao, se encuentran muchas frutas y vegetales también. Aunque aquí tenemos algunas en particular, pero nos pueden traer muchos beneficios el consumo de estos flavonoides. Uno de ellos es que actúan como antioxidantes. Sí, como parte de nuestra respiración, un producto es que nos estemos oxidando, ¿no? Que generemos algo que se conoce como radicales libres. Y estos propician algunos procesos degenerativos y de envejecimiento en nuestras células, de envejecimiento celular. Sin embargo, afortunadamente no estamos tan perdidos en cuanto a esto de los radicales libres en la batalla contra ellos, porque varias de las frutas y verduras que consumimos tienen antioxidantes. Y como mencionaba Felipe, el cacao es uno de estos frutos que contienen antioxidantes. Sí, y también en ese sentido disminuyen la oxidación de lipoproteínas de baja densidad, o lo que sería el colesterol malo. Entonces baja la oxidación de este elemento y eso también nos beneficia porque previene enfermedades cardiovasculares. En ese sentido también es benéfico el consumo del cacao o del chocolate. Sí, aunque se sabe que el cacao tiene un tipo de grasa que es grasa saturada, en varios estudios se ha visto que este tipo de grasa, como decía Felipe, no eleva los triglicéridos. De hecho, al contrario, se cree que podría bajar los niveles de colesterol en la sangre y por lo tanto esto tendría un efecto beneficiante para la circulación. En este sentido, también desde algunos estudios han visto que estos triglicéridos, que son específicamente triglicéridos estéricos, lo que hacen es más bien absorber la grasa, y esa grasa ya es más fácil de eliminarla a través de las excretas o de las heces, se elimina más fácil porque la captura, ¿no? Captura esta grasa, y entonces por eso es benéfica, o se puede considerar benéfico, el tipo de grasas que contiene el cacao y que consumimos a través del chocolate. Otros componentes importantes del cacao es la feniletilamina y la serotonina. Ahí es donde viene un poco este sentido afrodisíaco que se le otorga al chocolate, ¿no? Esto es porque estas sustancias estimulan el hipotálamo. Ajá, sí, ahí está algo que se conoce como el núcleo del placer. Exactamente, hacia allá van estas sustancias que les mencioné y pues pueden estimular el impulso sexual y a veces también nos levantan el ánimo, ¿no? Entonces por eso también a veces cuando estamos tristes se nos antoja más el chocolate. De hecho, algunos lo consideran una especie de antidepresivo por lo mismo y solemos consumirlo cuando estamos un poco bajoneados de ánimo. Seguramente por esta sensación de placer que nos da, pues muchas veces regresamos al chocolate y puede causar un cierto tipo de adicción, ¿no? También algo relacionado con esto de la sensación de placer es que de forma indirecta, pues sentirnos bien ayuda a mejorar nuestro sistema inmune. Entonces, pues también beneficia para las defensas de nuestro cuerpo. Sí, extrañamente no sé cómo hay gente a la que no le gusta el chocolate. No son normales. También les había comentado que entre los minerales que tiene el cacao está el magnesio, y el consumo de magnesio se ha asociado con la disminución de los síntomas que produce el síndrome premenstrual. Entonces, algunas personas, algunas mujeres han reportado que para disminuir estos síntomas consumen chocolate, y efectivamente parece ser que sí ayuda a disminuir los síntomas del síndrome premenstrual. También en relación con el cerebro, pues como les decía, parecido a la cafeína, es un estimulante cerebral, igual que la cafeína. Entonces esto a la larga ayuda a disminuir todo este declive de nuestras funciones cerebrales que vamos teniendo con el envejecimiento. Pues así como consumir pequeñas cantidades de cafeína, consumir pequeñas cantidades de chocolate o de cacao ayuda a mejorar nuestras funciones cerebrales y de mantenerlas por más tiempo. Y para terminar, pues sería importante decir cómo es la producción de México. Ya dijimos que es donde se originó la producción, pero no es uno de los productores más importantes, ni siquiera en América. Los primeros 10 productores de cacao producen más del 90% de todo el cacao mundial. Y México entra en el 11º lugar y produce el 2% de la producción mundial. Eso es muy poquito. Y los estados que más producen son Tabasco y Chiapas. Tabasco tiene 2/3 partes y Chiapas 1/3 de la producción. Y hay otros que producen un poquito de chocolate, como son Oaxaca, Guerrero y Veracruz. Pero la mayor producción se encuentra en Tabasco. Por eso es importante que hoy festejemos el Día del Chocolate y de preferencia que sea con chocolate mexicano para promover la producción y la elaboración de esta semilla. Y con poca azúcar. Hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Esperemos que lo hayan disfrutado. Les recomendamos ahora ir por una rica barra de chocolate. Nos escuchamos el próximo lunes a las 2 de la tarde. Y recuerden escribirnos todas sus preguntas, comentarios y sugerencias de programa a nuestras redes sociales de ¿Qué Ciencia con Eso? En Facebook e Instagram. Y les comentamos que la repetición de nuestro programa está programada ahora los jueves a las 2 de la mañana. Hasta el lunes. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca. Teléfono 97-800-38. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en ¿Qué Ciencia con Eso?